La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Dos minutitos pasan de las 10:30 de la mañana, un lunes más. Estamos aquí, Vicente Balbastre, buenos días. Buenos días, Bruno, ¿qué tal? Y Bruno Ramos, como bien ha dicho Vicente, al control técnico, dirección, presentación y todo lo que queráis también. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, aquí, eres el hombre orquesta. Sí, ¿por qué? Haces todo. Das la dirección, tal, la realización. Aquí te dejo la documentación y... Sí, bueno, documentación. Antes de que se me olvide, tengo aquí la parrilla de programación de Burjasor Radio. Y bueno, por si no nos podéis escuchar todos los lunes de 10:30 a 11, ni tan siquiera por internet, ni grabando, porque mira, es que no han inventado el aparato que permite grabar aquello que se emite por la radio. Cierto. Entonces, como no se ha inventado todavía, los domingos de 9:30 a 10 de la noche podéis escucharnos también en la remisión del programa. Y como estamos en horario infantil y no nos permiten meter contenidos eróticos para aumentar la audiencia, hemos pensado que la primera llamada que tengamos durante el programa para dedicar la Navidad se lleva una cesta de Navidad. ¿Qué te parece, Vicente? Maravilloso, ¿verdad? Que nos quedamos la cesta tú y yo, vamos. No. Si llama a alguien, yo le regalo la cesta. Pero eso sí, dedicando la Navidad de una forma original. Ten cuidado, mira, ahora mismo está mi madre escuchándome. ¿Ah, sí? Mi novia, o sea... Ten cuidado que puedes acabar regalando una cesta de Navidad y después yo no respondo. Sin ¿eh? Problema, damos el número de teléfono, es el 963242536. Llamáis y felicitéis la Navidad. Bueno, un mensaje para mis conocidos, no llamáis, por favor. Llamar, sí, que la da ilusión. Sí, buh. Y bueno, hoy como ya estamos a 18 de diciembre, ya toca un tema. Ya toca, ya. Bueno, patrocinado por el Corte Inglés. Sí, ya que ya ha puesto las lucecitas. Ya viene la Navidad y Papá Noel y todo eso, y los Reyes y, sí. todo, y el frío. ¿Has hecho ya la carta? La carta, pues la verdad es que aún no. ¿Y tienes pensado algo? No lo sé, pero me tengo que dar prisa porque los Reyes siempre han venido a mi casa y no creo que falten este año tampoco. Claro. ¿Sabes? No sé. Porque existen, ¿no? Claro. Por supuesto. Yo es que he oído rumores de que no. Sí, pues por supuesto que sí. ¿Sí? Yo los he visto. Menos mal, es que a mí hay gente que me dice que van a existir. Incrédula que se porta mal y luego cuando le traen regalos... Claro, toda la vida viendo los Reyes y ahora me van a decir que no. Exacto. Hombre, por favor. Hombre, qué falta de respeto a las tradiciones. Es que increíble. Bueno. Bueno, pues después de esta breve e improvisada introducción... vamos a hablar... de la comedia. Bien, sí. Estamos unos cachondos, ¿eh? Vos sí, debe ser los lunes. Sí. Porque como no nos divertimos los fines de semana, pues cierto. Los lunes nos... Este por lo menos yo no me he divertido mucho porque he estado también en casa metido, sí. haciendo cosas, pero bueno, tú claro. también, por lo sí, que veo. Por supuesto. O sea que, bueno, tenemos que aligerar un poco la tensión. Claro, exacto. Pues nada, vamos a hablar evidentemente de la Navidad, que es una de las fiestas cristianas más importantes junto con la Pascua y Pentecostés. Pentecostés. O sea, me cuesta, ¿eh? Es que del hebreo es lo que tiene. ¿Qué hebreo? ¿Será etrusco? Bueno, sí, no sé, en fin. Bueno, pues conmemora el nacimiento de Jesucristo. La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante celebran la Navidad el 25 de diciembre, como todos. Y en cambio la Iglesia Ortodoxa la celebra el 7 de enero, ya que no aceptó que el calendario gregoriano reformara el calendario juliano, de la época romana. El calendario gregoriano lo hacen cantando, ¿no? Sí, ¿no? Claro, como los gregorianos. 7 de enero. ¿No? Bueno, en fin. La palabra Navidad también proviene del latín, como no. La palabra nativitas, que es nacimiento. Los anglosajones utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa más de Cristo. Más no es que sea más de Cristo, ni menos. Es que se llama más de M-A-S-S. De masa, término. Como la masa Hulk, ¿no? De misa, sí, también con la masa, pero en misa, ¿no? También en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnacht, que significa noche de bendición. Las fiestas de Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad, o sea, el nacimiento de Jesús de Nazaret en este mundo. Bueno, ahora hablamos del 25 de diciembre. Fum. Eso no me lo esperaba. Es que claro, no vienes recogiendo el guión, no me haces los deberes. Claro. Y me sorprende. Bueno, pues San Lucas, en su Sí, ¿cómo se llama? Che, se me va a olvidar. El libro tocho. En el libro tocho, este, ¿cómo se llama? La Bisbal. No, sí, no, la Biblia. La Biblia dice... Bueno, pues dice que había pastores que vivían en el campo y por la noche se turnaban para cuidar el rebaño. El Belén... En Belén, sí. Ciudad conocida de... ¿eh? Muy conocida, ¿no? Sobre todo por las guerras que hay. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, aquí en Portugal tenemos otra que se llama Belén. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿No lo sabías? Sí, ahí hay un trenecito que sube, un microbús de estos, un rollo tranvía, que sube una pendiente increíble y van uno que sube y otro que baja, pero por la misma vía. Fíjate, y allí no tienen problemas de tranvía. Accidentes todos los días, ¿no? ¿Qué va? ¿No? Pero es lo curioso, ¿no? Aquí tenemos, con el tranvía todos los días hay alguna noticia. Con sí, el otro día se hubo un accidente, sí, ¿no? Hoy se ha caído una catenaria también. Madre mía. Y esto es ya sabes cómo son las catenarias. Es lo que tienen. Es unas catetas, coño. Bueno, pues en Belén el frío es intenso y la temperatura durante el mes de diciembre llueve de manera copiosa en estos días, aunque la zona era bastante desértica también. Así que los pastores probablemente no podrían mirar las estrellas. Recién en la primavera. En la primavera, bueno. Sí, en la primavera pues se dan las condiciones que relata el autor del Evangelio de San Lucas en el libro de Bisbal. Y que además es más tradicional las caminatas de los peregrinos en primavera y lo más lógico que la Sagrada Familia se haya trasladado a Belén en abril o mayo. Según estudios de científicos y eruditos exégetas. Uh-huh. Nunca, hacía tiempo que no escuchaba esa palabra. Exégetas. Hay que ver. Eso será también de Bisbal, ¿no? Sí. Eso parece. Bueno, pues según los exégetas, el nacimiento de Jesús fue entre el 15 de abril y el 20 de mayo. Pues sí, también se dice que probablemente el arrianismo sea el causante de que se haya cambiado la fecha de nacimiento de Cristo. Arrio, que arrianismo viene de Arrio, que era un obispo oculto, intempestivo y muy elocuente. Bueno, persuasivo con las masas, que en sus comentarios atraían a muchos del pueblo, incluso a otros obispos. En fin, sí. Sí, que, no, bueno, ¿qué enseñaba Arrio? Que es lo importante, ¿no? Exacto, vamos, ¿vale?, al tocho. Pues enseñaba que Jesús no era Dios, como todos sabéis. Que algunos también salían como Papá Noel, con Dios, con Jesucristo. Sí. Y no, Dios es Dios y Jesucristo es Jesucristo. Bueno, en fin, eso es lo que enseñaba Arrio. Ah. Sí que es un ser excepcional que Dios lo había creado para salvar la humanidad y al prestarse a morir como si nada. Dios lo premió diciendo que era su hijo y que se lo había ganado gracias a esa misión. Estamos hablando de Jesucristo, claro. Bueno, en fin, el arrianismo no aceptaba la divinidad de Cristo. Sí, porque natividad obligadamente sí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, quién sabe, en realidad. Sí. Y si era un ovni. Exacto. Un extraterrestre. ¿Te has leído El caballo de Troya? No, lo he leído. Pues en fin, bueno. ¿De JJ Benítez? Sí, un poco, tampoco lo recomiendo mucho. Pero bueno, es interesante, como Código Da Vinci, que es interesante, pero sí, no tiene nada de real. Pero bueno, en fin. Bueno, pues esta teoría fue grandemente aceptada. Y logró que casi todo el mundo cristiano de la época se volcase al arrianismo. Esto alarmó al Papa, quien llamó a un concilio, que era el de Nicea, frente a las costas de Constantinopla, hoy Estambul. Y bueno, los encarnizados debates llevaron al pueblo a rivalizarse en las calles discutiendo si Cristo era o no Dios. O sea, discutían por eso. Ahora que has dicho lo de encarnizados, ayer vi la de Enemigo a las puertas. Me moló. ¿Te gustó, no? Sí, estaba bastante bien. Es un película, la verdad. Sí, sí. Y la historia y, real y tal. Sí, bueno. Dentro más, de lo que cabe. Exacto. Y sí, la verdad es que sí, relatado bastante bien como... Es una gran película. Sí, sí. A mí me gusta mucho. La recomendamos. Uh-huh. Venimos a las puertas, ahora Navidad, ¿eh? Que es de paz y tal, pues nada, guerra. Exacto. Y muerte y destrucción. Bueno. Bueno. Bueno, pues todo lo que hemos dicho antes se diluyó por la fuerte oposición de San Atanasio, obispo de Alejandría, y... Bajo su mano se realizó el famoso Credo de Nicea. Los más de 300 obispos condenaron el arrianismo y los clérigos arrios debieron abandonar sus deberes. Esto les llevó a que Arrio y sus seguidores se trasladaran a otros lugares, pero aún 30 años más tarde el arrianismo seguía fuerte, aunque su creador había muerto. Esto no tiene que ver mucho con... Tiene que ver con los nazis, ¿no? Los arrios. Arrios, ¿no? No tengo ni idea. No sé, me recordaba la palabra. Bueno, en fin. Sí. Esa ha sido muy, muy mala, ¿eh? Sí. No lo tenía que haber dicho. Borrarlo de justamente. En fin, continúa Bruno, que si no... Vale, bueno, no obstante, la Navidad en España se suele vivir ante un Belén o nacimiento fruto del esfuerzo y símbolo de una familia que ha trabajado conjuntamente para crear una pequeña maravilla. Con los seres queridos y el espíritu navideño que envuelve a las personas creyentes y humildes, la Navidad es una fecha en la que la familia está más unida que nunca y en torno a la figura de Jesús. Y ya, pues, desde el día 21 de diciembre... los pobladores iluminaban sus árboles, gesto que consistía en colocar velas o antorchas en sus ramas. Y eso ha derivado, pues, lo que hacemos ahora todas las Navidades con el abeto. Y, el árbol de Navidad. Sí, y sucedáneos de plástico policarbonato. Sí, en fin, ha degenerado mucho el tema, ¿eh? Sí, no sé qué universidad era, en la Facultad de Medio Ambiente salió el otro día en las noticias que comentaban que, bueno, para pagarse el viaje a fin de curso, vendían árboles, abetos, pero dando recomendaciones de cómo cuidarlos y tal. Claro, eso es lo que es una buena iniciativa. Es que incluso hay gente que los tala directamente y se lo lleva a su casa. Y después, pues, claro, si pensamos que, bueno, por un árbol no pasa nada, pero es que igual son muchas personas las que hacen eso, entonces no puede ser. Que luego el árbol se va a la basura, que es lo que suele pasar, porque se nos seca, no utilizamos hidratos. Por eso recomendamos desde aquí comprar árboles de plástico. Exacto. De lo peor que sea, o sea, de los chinos, de toda 100. Claro. Y así dura para siempre, o al menos, bueno, dura bastantes años y tal. Y no afectáis al medio ambiente. Exacto. Siempre que no tiréis el árbol a algún sitio. Exacto. Que no debáis tirarlo. Pero bueno, en fin, recomendamos árboles de plástico. Exacto. ¿Quieres leer tú ahora? Pues sí, vamos a seguir. Si apetece, ¿eh? Sí, yo no te obligo, aquí estamos. Vamos a acabar con la Navidad, lo del 25 de diciembre. Bueno, durante muchos siglos la Navidad ha sido una fiesta de carácter esencialmente religioso en la que se reunían familiares y amigos para celebrar conjuntamente el nacimiento de Cristo. Pero en tiempos más recientes esa fiesta ha adquirido un carácter comercial, como no, en el que la mayoría de las familias se reúnen en torno a un árbol junto al cual se encuentran los regalos, que ya se han convertido más que nada ya en el centro de la fiesta en realidad, creo yo. De hecho, los esquimales, para, en vez de pelearse y tal, cuando están enfadados, se regalan regalos. No sé si lo sabías. Pues no lo sé, pero es una buena idea. Sí, no, y además, digamos que el que queda más resarcido es el que más regalos le da al otro, es curioso. Vaya, pues sí. Tienen una concepción de la propiedad un tanto distinta. Los esquimales, la verdad es que controlan, ¿eh? Ahí... Sí. Hace poco vi un reportaje de esquimales y la verdad es que es muy interesante. Tiene una vida muy... Nos iríamos allí y haremos un reportaje sobre sus vidas. Pues sí, la verdad es que yo si fuera por los mismos enemigos que tuviera, o sea, tenía regalos todos los días. Yo, con los amigos que tengo y todo eso, sí. Tenía amigos, regalos todos los días. Bueno, mientras comparta. Bueno. Sí. Me toca. Va, te dejo. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, hablando de la... Exacto, de la comercia. Es que si nos ponemos... Sí, es que, en fin. Bueno, pues vamos con los orígenes de la Navidad, que se ubican en el amanecer de la humanidad. Los días que seguían al solsticio de invierno desde el 21 de diciembre, los cuales han tenido siempre una significación particular en la adoración de los dioses del sol. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver al otro cielo. Y en la mitología céltica, esta que nos gusta tanto, siempre hablamos de la celta. Cierto, sí, siempre. Sí. A mí me gusta mucho. Sí, viene todo siempre de aquí. Bueno, pues según esta mitología, el dios del sol era crucificado 3 días después del solsticio de invierno. A ver, Bruno, un momento, una pregunta. Dígame. ¿21 más 3? Uff, 24, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues el 24 de diciembre. Y el dios resucitó entre los muertos. Se dice que este era el origen de la cruz céltica, que simboliza el dios del sol en la cruz. Y 1000 años anterior al cristianismo. En el contexto del cristianismo, la Navidad fue formada en la edad del Imperio Romano. ¿Cómo no? Los grandes romanos. Los romanos, tan, como los llamaste tú, tan gambiteros, ¿no? Tan, sí. Tan así, tan fiesteros, ¿no? ¿Cómo era? Un pueblo pachanguero. Era un pueblo muy pachanguero. Palabras de la Wikipedia. En fin. Bueno, pues los romanos honraban a Saturno, el antiguo dios de la agricultura, y cada año que comenzaba el 17 de diciembre en un festival llamado Saturnalia... Es un centro comercial, ¿no? ¿Eh? Parece un centro comercial. Sí, Saturnalia. Bienvenido a Saturnalia, tu dios. Bueno, pues en el festival, macrofestival, se glorificaba más allá de los días en el que dios de Saturno pues gobernó. ¿Quieres que metamos música? Pues sí, vamos a meter música porque son ya menos cuarto. Sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a retomar a Placebo, que la semana pasada, no, la anterior. Nos faltaba una canción por poner, porque estamos de tiempo no la pusimos y tal. Y que ahora con las fechas navideñas, bueno, viene que ni pintada, pues ¿no? Sí, perfectamente. Y bueno, a pesar del nombre, que se llama A Song to Say Goodbye, es la primera canción, pero bueno, en fin, ya sabéis cómo son estos de Placebo, ¿eh? Bueno, Placebo. Thank you. cosmic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you anymore. You lying, trying, waste of space. Before our innocence was lost, you were always one of those blessed lucky sevens, and a voice that made me cry. Saturnalia. Ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones. Bueno, y ahora vamos a hablar de Nicolás de Bari. Y todos os preguntaréis, ¿y quién es Nicolás de Bari? ¿Es un cantante italiano? No. No. ¿Quién es? Es el origen de quién. ¿Vicente? De... Bueno, tiene varios nombres. Sí. Aquí se conoce como Santa... Bueno, aquí no, en Estados Unidos se conoce como Santa Claus. Aquí se conoce como Papá Noel. Y en valenciano, Pare Noel, por si no ha quedado. Es cierto. Y en otros sitios, San Nicolás o Viejito Pascuero. Viejito Pascuero. Viejito Pascuero. Es lo que tiene. Sí, bueno. Será Sudamérica, por ahí, ya sabes cómo son. Claro. En fin. Bueno, pues se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Patara. No, que no en Patera. No vayamos a confundir que ya tenemos el gobierno calentito. Oye, podría haber nacido en una patera, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, oye. Bueno, pues... Ahora vale un trineo. No sé si exacto, patero, tanto. Patera, trineo, sí, sí, es que es lo mismo. Bueno, pues, Patera era una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía. Mira, tenemos una llamada, a lo mejor preguntan por la... Increíble. Por la cesta de Navidad. Espérate y lo cojo, sigue tú, anda. Vale, vamos. Bueno... Este hombre era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de sus padres. ¿Deseos bajos? ¿Quién sabe? No sé. Mm. En fin. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el mar Adriático. Claro. Mientras su madre... En Saturnalia. Siempre había trabajo, ¿eh? Entonces. Claro. Bueno, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío. El obispo de Mira. Mira. Mira. Mira por dónde. Mira tú. Fíjate. Mira. Fíjate. No, fíjate no. Mira. Bueno, sí, el obispo de Mira, así. Que era una antigua ciudad griega de la Anatolia Egea, actualmente Turquía. Vamos aquí al lado, vamos. Sí. Pero lamentablemente la peste solucionó su dilema. Vaya por Dios. ¿Eh? No tomas tú la decisión en la peste, la has tomado. Así de fácil, así de fácil. ¿Qué le di fácil? Pues. Al llevarse a sus padres. Al llevarse a sus padres. Ah, vale, que se lleva a sus padres la peste, madre. Claro, mía. Se los lleva. ¿A dónde? A Saturnalia, se lo lleva que tiene. ¡Uy, qué programa! Bueno, se llevó a su padre a Saturnalia, la peste. Y bueno, mientras trataban de ayudar a los enfermos de la ciudad, ¿vale? O sea, que murieron en acto de servicio. ¡Hostia! Bueno, en fin. Vale. El muchacho, Papá Noel ahí con sus barbas ya ahí. ¡Ay, ay! Conmovido con la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira, Mira, para vivir con su tío y ordenarse como sacerdote, cosa que logró a los 19 años. Era joven. Y bueno, más tarde, al morir su tío, fue elegido para reemplazarlo. De él se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con las gentes pobres. Tal fue la admiración que sintieron por él, que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía y Rusia. Y se estima que falleció el 6 de diciembre del 345. ¿Pero cómo ha muerto ya ahí en esa fecha? Si estamos en el 2006. Exacto. ¿Cómo ha muerto? No lo sé. ¿Y estará embalsamado o congelado como Walt Disney? ¿Y va con el trineo por ahí volando? Claro. Ay, es que con la nieve, pues, uno se mantiene más. Como Walt Disney. Claro. Claro, Walt Disney lo quería hacer como Papá Noel. Todo encaja ahora. Claro. Bueno. Tenemos que investigar si tiene algo que ver con Saturnalia. Yo creo que ahí hay publicidad viral. Bueno, su relación con los niños, como Michael Jackson, nace de una historia que indica que un criminal acuchilló a varios niños. Y entonces él, el santo, rezó por ellos y obtuvo su curación casi inmediata. Vaya. Que no ha rezado por alguien y, oye, ¿le has curado de 20 puñaladas? Pues sí, sí. Sí, sí. La verdad es que una vez vi como un hombre se cayó de un quinto piso y recé y se levantó. Fíjate. Y se fue andando. Fíjate. Fue increíble. Pues ya está. Bueno, pues además Nicolás tenía especial inclinación por ayudar a los niños, como hemos dicho, como Michael Jackson. Como Michael Jackson, pero bueno, pero con regalitos. Exacto. Michael Jackson vale gratis, de 20 a Wonderland y ya veremos. No, con regalitos. Exacto. Bueno. Bueno, su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia que cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Y al carecer las muchachas de esta dote, pues parecían condenadas a ser solteronas, como las hermanas de March. Y por la pobreza, y bueno, dedicadas a la pobreza, bueno, nadie se dedica a la pobreza, ¿no? Evidentemente. Bueno, sí a la prostitución. Sí a la prostitución. Digamos el... Bueno, es un poco cruel esto. Pasemos a otro tema. Vale. Estamos en Navidad. Bueno, Navidad. Entrado esto, Nicolás de Bari le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea para secarlos. ¡Qué bonito! Eso sí, eso era para después de mayores, para que le hicieran descuento. Claro. Eso es lo que no sabe nadie. En Saturnalia. Sí, es que... Saturnalia, ¿Tiene para el descuento de Saturnalia? Sí. Saturnalia. Bueno, en fin. Bueno, también fue nombrado patrono de los marineros. Este hombre era polifacético, Sí, sí. Porque, porque cuenta otra historia, que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como: oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos. Y en ese momento la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. Fíjate. Vino y... Pero eso es publicidad. Moisés las separó y eso es publicidad todo. Yo, sí. Saturnalia está en todos los sitios. Bueno, hablamos de la transformación en Santa Claus, que es lo interesante, ya que nos quedan 5 minutitos. Pues sí. Perfecto. Y no vamos a poner más temas musicales. Bueno, pondremos uno de Tom York, el de... Vale, ¿sabes el jamón, ¿no? No, Tom York es el de Radiohead. Ah, vale. En solitario, del último disco. Radiohead nunca lo he seguido, la verdad. No sé por qué. A mí me gusta mucho. No sé por qué. Vaya. Bueno, en fin. Bueno, pues ¿cómo se transforma en Santa Claus? Pues se cree que esto sucedió alrededor del año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam. Si no tenía bastante con una ya, dos. Que bueno, era llamada Nueva York, ¿no? Bueno, exacto. Claro. Y obviamente llevaron con ellos sus costumbres y mitos, entre ellos el de Sinterklaas, su patrono, cuya festividad se celebraba en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre. Y ahora sigue tú, que esto te va. Pues sí, porque se dice que en 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira, La historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement C. Moore, en 1823, publicó un poema en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. Y bueno, posteriormente, hacia 1863, adquirió la fisonomía del gordo barbudo bonachón. Bonachón, bueno, bonachón para algunos. Sí. Para mí no. No me trajo la bicicleta. Bien. Y al reno por hombre. Te tengo vigilado. Qué calado, chaval. En fin, estarás Saturnalia con los niños. Tu ciudad de vacaciones. Bueno, en fin. Vale. Bueno, pues sí, con esta imagen se le conocía más, ¿no? Vale. Esto fue gracias al dibujante sueco Tomás Nast, quien pergueñó, es un buen verbo que no existe en Wikipedia. Exacto. Pergueñó este personaje. Asociar, supongo que sí. Sí, bueno, sí, existirá, pero bueno, es del siglo XV por ahí. Pergueñó este personaje, me lo voy a utilizar, pergueñar. Pergueñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Allí adquirió su vestimenta roja con altas botas y gorra. Su éxito fue tan arrollador que pronto se lo vio en cuarta revista. En cuanta revista infantil se publicaba por ese tiempo. Claro. En todas las revistas infantiles, vale. Es que el objeto directo estaba al final. Sí, cierto. Cierto. Es que, se cree que su creador se basó en las vestimentas europeas de su época para crear este San Nicolás tan pagano, que nada tiene que ver con San Nicolás de Mira. Vale. Y a mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde surgió con Bonhomme Noël, que significa buen hombre o señor. Bonhomme. Bonhomme Noël. Es el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. También dicen que vestía de verde, tradicionalmente. Sí. Y esto ya cambia. Eso a Amena. Sí, sí, de hecho yo creo que Amena. Bueno, es que ahora lo que contamos, ¿no? Que en el siglo XX la empresa Coca-Cola encargó al pintor Hampton Sundblom que remodelara la figura de Santa Claus, Papá Noel, para hacerlo más humano y creíble. Y esta versión es del 31, que es la típica que vemos en los anuncios antiguos de los años 30 de Coca-Cola, en la que ya le visten de rojo. Pero se supone que originariamente era verde y por eso Amena, haciendo una asociación de ideas, dijo, bueno, somos los originales, ¿no? Claro. Somos los primeros, venimos de la compañía que rompió el monopolio de Telefónica con Retrovisión y digamos que, bueno, retomó el color verde, Foffy. Fíjate. Como siempre, la publicidad y el marketing está detrás de todo. Pero bueno, pero Papá Noel existe y los Reyes Magos también. Sí, claro, por supuesto, hombre. Yo lo vi un día volar con el reno y todo. Claro. Y dicen que no existe. Bueno, también me había tomado unas pastillitas que me había dado mi madre. Decía, claro. Esto, es que claro, en Navidad, el invierno y tal nos pone malos y tal, pero aún así. Sí, bueno, hay que tomar medicamentos y tal, y claro, pero bueno, eso no. Bueno, no sé si eran medicamentos, pero bueno, en fin. Sí. Yo lo vi. Lo vale. Vi. Queda un minuto para que nos vayamos a almorzar, como vosotros ya estáis ahí con el cafetito, ¿eh? Qué listos sí, que bueno, sois. Unos estarán así, otros quizás no. ¿Quién sabe? No sé. Bueno, pues os vamos a dejar con un tema de Thom Yorke, como habíamos comentado antes, que es The Eraser, y así nos despedimos con él hasta la semana que viene. Patrocinado por Saturnalia. Exacto. Y la cesta de Navidad, desgraciadamente, se ha quedado sin repartir, así que Vicente, ya sabes. La pondréis a encontrar en establecimientos Carrefour y Saturnalia. Saturnalias. A un médico precio de 100 euros. Sí, has traído el cuchillo jamonero. Es que viene con jamón. Entonces. Sí, siempre lo llevo encima, por si acaso. Vale. Pues nada, recordaros el número de teléfono, que es el 963633702. Podéis llamar siempre que queráis, durante el programa y tal. Y oye, ya así hablamos con nuestra audiencia, a ver si tenemos a alguien por ahí. Sí, a mí me interesaría que todos aquellos que no fueran amigos o familiares nuestros, pues llamaran a ver para ver si tenemos audiencia, ¿no? Tenemos curiosidad. Sí, poco, ¿no? Más que nada por eso, para crear capital social, yo qué sé. Claro, influencias. Hablar con vosotros, esto es un programa participativo y esperamos que llaméis, habléis con nosotros. Total, para media hora que es. Claro, ya ves tú. Es que, por eso, así nos quita de faena y al pobre becario, que lo tenemos todo el día pinchado en la Wikipedia buscando temas, pues. Claro, y no le damos, le pagamos, le damos un bocadillo y ya está. Claro. O sea, es increíble. O sea, no se va a llevar ni los turrones de la cesta. Bueno, en fin. En fin. Porque no queréis. Bueno, también tenéis un mail, una dirección de mail, por si no queréis llamar y queréis estáis vagos y queréis escribirlo, pues escribís a la-cucharilla@hotmail.com. Y nos decís cualquier tema o cualquier historia. Lo que queráis. O incluso hola. Exacto. Simplemente para decir, que estamos aquí. Ah, y recordaros que también nos podéis escuchar por internet. Cierto. www.brujasotradio.org. Y nada, y también recordaros que los domingos de 9 y media 10 de la noche podéis escoltarnos. Escoltarnos, che. También por si os perdéis este maravilloso programa que hacemos todas las semanas con una pasión. Con pasión. Y entrega. Exacto, solo por vosotros. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. Un abrazo y eso, hasta el lunes que viene. Vicente, venga, un placer. Hasta luego.